90. La última votación. 2004. El mensaje de Matilde nos conmociona a todos. Esta es la primera propuesta real que hemos recibido de los dueños de la mina, y ya veo que algunos están considerando aceptarla. Me paro frente a mis compañeros y digo: muchachos, aún es temprano para aceptar estas propuestas. Debemos hacernos valer. Para mi sorpresa, Luisito, quien hasta ahora no dijo ni una palabra, da un paso al frente y dice: debemos confiar en Matilde. Ella siempre quiso lo mejor para nosotros. Yo lo miro con enfado y le pregunto: ¿cómo sabes que ese mensaje fue escrito por ella y no por Santiago? Incluso Vicente podría haber metido sus garras en esto. Es un riesgo que debemos estar dispuestos a aceptar. Una votación nos llevó a esta huelga. Otra votación nos hará terminarla. No puedo creerlo. Es por Luisito que empezamos a hacer la huelga en primer lugar y ahora es él quien quiere irse. Él le dice al grupo: quienes estén a favor de aceptar la propuesta de Matilde, levantad la mano. Con dolor veo a mis compañeros venderse a los patrones uno a uno. Ya está decidido. Pasaremos una noche más aquí mientras Matilde habla con su padre. Glossary. Conmocionarse. To feel touched. Hacerse valer. To assert oneself. Garras. Claws. Dispuestos. Willing.